Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 4 de septiembre. En su informe diario sobre COVID-19, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía apunta hoy dos nuevos casos positivos en Ubrique, con lo que la cifra total es de 6 confirmados en los últimos 14 días, de los que 5 corresponderían a la última semana. No obstante, se trata de datos oficiales que deben tomarse con cautela después de las rectificaciones realizadas por la Junta en los últimos días. Cambiamos de asunto. El concejal de festejos del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha confirmado que siempre que la meteorología no lo impida, el próximo lunes 7 de septiembre se celebrará la tradicional noche de fuegos artificiales. Para el edil, se trata de uno de los pocos eventos que se puede realizar tranquilamente cumpliendo la normativa. Fernández Rivera ha recordado que el botellón está totalmente prohibido y que habrá control policial y de la Guardia Civil al respecto. Por ello, ha pedido a la ciudadanía civismo y responsabilidad y ha apelado a mantener la distancia de seguridad y al uso de la mascarilla. El castillo de fuegos artificiales tendrá lugar a las 11:30 de la noche y, como en los últimos años, estará a cargo de la empresa pirotecnia Blanca Paloma. Si el tiempo no lo impide, hablo del tiempo, hablo por el levante, no creo que venga lluvia, pues se podrán disfrutar. Disfrutaremos los ubriqueños de esa tirada de esos fuegos artificiales en el que pues pasaremos un buen rato entre amigos. Bueno, en este caso, pues los datos que tenemos es que el lunes tarde no debe de haber nada de viento. Siempre que se cumpla con la normativa, pues podremos disfrutar de ella. Pues la verdad que es de los pocos eventos que se pueden realizar tranquilamente cumpliendo la normativa. Hablamos que no debe de haber aglomeraciones. Yo me imagino que todas las personas que han estado durante todo el verano en campos, playas y en reuniones familiares serán los mismos que se vuelvan a reunir en azotea para poder disfrutar de ello. Los que lo vean en la calle, porque quieran verlo de distintas zonas de la localidad, pues con su distancia, en este caso, de seguridad, su mascarilla, yo creo que no debe de haber ningún tipo de problema. Otra de las incertidumbres que tiene la gente, el tema del botellón, el tema del botellón está totalmente prohibido desde hace muchísimos años. Habrá control policial y la Guardia Civil de cara a que la gente pues no pueda realizarlo, pero bueno, es más civismo, educación y responsabilidad lo que tienen que tener las personas, y el que quiera verlo, pues si tú ves que hay un grupo de personas en un lado, pues retirarte y verlo desde otro punto. Son 15 minutos los que se podrán disfrutar de esta tirada de fuegos artificiales, que será la antesala de nuestra patrona, que la tendremos el próximo día. La tranquilidad que pueden tener todos los ubriqueños a la hora de verlo es que verlo con dos o tres personas desde cualquier zona de Ubrique no hay ningún tipo de problema. Tu correspondiente mascarilla y no pasa absolutamente nada. Por eso te digo, que es más civismo y educación. Yo creo que es lo que tenemos que tenemos claro. Porque es lo que te he dicho solamente la calle peatonal, pero te puedo decir cualquier día al parque Rafael Alberti, te puedo decir cualquier día cuando vas al centro comercial, te puedo decir muchas aglomeraciones que hay y en el que poco a poco tenemos que ir conviviendo con ellas. ¿Y cómo ponemos de nuestra parte? Pues con el distanciamiento, la mascarilla y todas las veces que pueda, limpieza de manos e higiene con el hidrogel pertinente. Esas son las cosas más importantes. Y es lo que te digo, por favor, responsabilidad. Eso es una de las claridades. En este caso, pues, va a haber gente seguramente que le guste verlo en la calle, pues bueno, pues si te tienes que ir a la calle Ronda a verlo, pues verte un ejemplo, y ves que hay gente, pues te vas a la calle que esté al lado. Es que es tan sencillo. No creo que haya mucho más problemas. Y los niños, pues, que hablan de que puede haber botellón. Todos los fines de semana hay ciertas denuncias por parte de la Policía de la Guardia Civil con el correspondiente botellón, porque es ilegal. Con lo cual yo creo que no lo va a haber más un día 7 que cualquier sábado que hemos tenido durante todo este verano. Nos va a venir bien también que es un lunes, el martes festivo solo de ámbito local, con lo cual no va a haber como un viernes o un sábado que podía desplazarse personas de otra localidad. Yo creo que podemos disfrutar todos los ubriqueños con tranquilidad, en este caso viéndolo con el distanciamiento. Si nos vamos a ir a una azotea, no más de 10 personas, y la mayoría de los que se junten pues son los que han estado durante todo el verano en playas, en piscinas, en este caso pues en campo que se han podido alquilar para disfrutar con los amigos. Y es lo que te digo, tranquilidad, distanciamiento, y que una vez que acabe, pues la zona de negocios pues no tendrá vida, de cara a que a las 12 de la noche no se puede entrar en, o ningún negocio podrá atender a un cliente nuevo que venga, con lo cual no debe de haber ningún tipo de impedimento. Ahora a las 11:30, el horario de la primera tirada, del primer cohete, como se suele decir, y nada, esperemos eso, aunque si el tiempo lo impide, 11:30 estemos tirando y disfrutando de los fuegos artificiales, de duración 13, 15, 18, dependiendo del intervalo que vaya la maquinaria a la hora de ir tirando esos castillos de fuegos artificiales. Y lo mejor es que podamos disfrutar de algo que este año, pues, a nivel de fiesta, pues vamos a tener poco. Pirotecnia Blanca Paloma es la empresa que nos da la tranquilidad, que no hemos tenido ningún tipo de problemas, son muy profesionales. Y nada, veremos con qué nos van a innovar este año. Sí, en este caso, pues, la patrulla de la policía local, pues, estará dando vueltas por la localidad, nos acompañará también la Guardia Civil, que será la pertinente colaboración. Y nada, pero yo creo que vamos a confiar en el civismo y en la tranquilidad y responsabilidad de los ubriqueños, que no haya ningún tipo de altercado y puedan disfrutar tranquilamente de ese castillo de fuego artificial. En otro orden de cosas, el próximo jueves 10 de septiembre dará comienzo el curso escolar de infantil y primaria en toda Andalucía de forma presencial. Los colegios han tenido que adaptar sus centros a la normativa existente para poder garantizar la seguridad del alumnado y el profesorado, de manera que han tenido que fijar protocolo COVID adaptado a las características propias de cada centro educativo. Algunas de las medidas que se van a aplicar serán la entrada y salida escalonada del alumnado al centro, la organización de turnos de recreo, el uso de mascarillas dentro del aula, la creación de los denominados grupos de convivencia escolar y la ampliación del personal dedicado a la limpieza. La directora del colegio Bena Félix, Paqui Herrera, ha explicado el nuevo protocolo que se va a aplicar y ha anunciado que la próxima semana mantendrán reuniones informativas con las familias para que conozcan de primera mano toda esta nueva normativa. Sí, realmente llevamos prácticamente todo el verano previendo y estudiando cómo se podría hacer la vuelta al colegio, porque va a ser de forma presencial y siguiendo la normativa que nos ampara, pues estamos intentando llevar todas las medidas posibles para evitar los contagios en el centro y para prevenir la COVID. Nosotros el 100% nunca se puede garantizar, pero estamos haciendo todo lo posible para que ellos sea lo más difícil posible, porque se han creado los grupos de convivencia, se van a establecer unos turnos tanto para las entradas como para las salidas, para que los niños no confluyan y no haya cruces de distintos grupos. Uh-huh. Después también habrá turnos de recreo y espacios diferenciados para que tampoco los grupos de convivencia se mezclen. A lo largo de la mañana, pues, se realizarán varias limpiezas e higiene de manos. O sea, un montón de protocolos para evitar esos contagios. Uh-huh. Todas estas cosas, pues, se les va a informar a la familia antes del jueves, el lunes y el miércoles, para que las familias conozcan, pues, de primera mano todos estos nuevos cambios organizativos y de normas del centro, porque la vida del centro, pues, al igual que ha cambiado en otros muchos aspectos de nuestra vida, pues también se ha visto influenciado por esta pandemia, y la vida en el centro, pues, también tiene que cambiar. Sí, hemos convocado porque queremos hacerlo también de una forma escalonada para que los padres de un curso no se mezclen con los padres de otro curso. Estamos utilizando las estancias más grandes que tenemos para poder dejar la distancia de seguridad. Y también, pues, aconsejamos, pues, que venga un miembro de la familia, bien el padre o la madre, para que se informe ya, y así evitar también un mayor aforo, ¿vale? para que tampoco haya mucha gente. Uh-huh. Y siguiendo con las normas con el uso de las mascarillas y limpieza de manos, higiene de manos antes de acceder al centro, vamos, ¿vale? Como cuando hacemos ahora normalmente cada vez que accedemos a cualquier sitio. Sí, en la primera jornada siempre hay una reducción, siempre se ha hecho de 10 a 12 y media de la mañana, y ya a partir del viernes, pues, el horario normal de 9 a 2. Para si hubiesen algún foco, pues, que estuviese más centralizado y se pudiera detectar más pronto, y en caso de que hubiese que hacer alguna cuarentena, pues estuviese mal localizado. Esa es la premisa. Entonces, lo que se pretende es que dentro del centro ningún grupo de convivencia tenga contacto con otro grupo de convivencia. y que entre el mínimo número de profesorado y el equipo docente sea el más reducido posible para cada grupo de convivencia. Cada curso sería un grupo de convivencia. En principio, todo el alumnado tiene que venir con mascarilla y salir con mascarilla, y desde segundo de primaria deberían de llevar mascarillas en el aula también. Me gustaría notificar o informar, aunque ya las familias lo saben y también se ha publicitado en los medios de comunicación, el patio, que ya lo tenemos nuevo, ¿sabes? Entonces, ha quedado, la verdad es que ha quedado muy bien, porque el ayuntamiento nos ha puesto toda la pista, que estaba a dos niveles, nos la ha puesto en un solo nivel. Han quitado la valla que delimitaba la una con otra, al fondo los árboles, todo eso se ha quitado, entonces ha quedado un espacio muy diáfano y muy amplio, y los alumnos, pues la verdad es que creo que lo van a agradecer, porque va a quedar muy bonito. Y también ese espacio pues lo vamos a utilizar en distintos turnos en el recreo para que ellos lo puedan disfrutar, siempre respetando que no se mezclen unos grupos de convivencia con otros. También dentro de las aulas, pues ellos no van a poder compartir material personal. Cada uno va a tener su propio material. Y después, pues, una vez que terminen, pues colocarán en su casillero el material para dejar su pupitre y su mesa limpio, para que después por las tardes los puedan limpiar bien las limpiadoras y lo puedan desinfectar. También por la mañana, pues vamos a contar con limpiadoras también para poder desinfectar y limpiar los aseos a lo largo de la mañana. Los delegados de Fomento Creativo y Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Orellana y Remedios Trujillo, respectivamente, han presentado en la mañana de hoy el proyecto Marketplace Yo Compro en Ubrique, una especie de centro comercial virtual en el que los comercios y servicios de Ubrique podrán promocionarse y vender sus productos de forma online. José Antonio Orellana ha explicado que se trata de una iniciativa del ubriqueño Antonio Chacón, surgida en el proyecto Ubrique Emprende y adaptada por el Ayuntamiento de Ubrique para apoyar de esta manera al comercio ubriqueño. El concejal de Fomento Creativo ha anunciado que Marketplace Yo Compro en Ubrique podrá probarse gratis durante los meses de septiembre, noviembre y diciembre, y a partir de ahí tendrá una cuota mensual de 10 euros. Por su parte, Remedios Trujillo ha señalado que han contemplado esta iniciativa como una continuidad de la campaña que la Delegación de Comercio ha desarrollado en los últimos meses y como una nueva oportunidad para ayudar al pequeño y mediano comercio local. Para Trujillo, Marketplace Yo Compro en Ubrique es un pequeño Amazon en el que a los comercios y servicios de la localidad se le puede abrir un abanico de posibilidades. Escuchamos a José Antonio Orellana y a Remedios Trujillo. Para hacer la presentación de un proyecto que llevamos realizando durante tiempo atrás, y un proyecto que une dos sinergias en dos delegaciones, la Delegación de Fomento Creativo y la Delegación de Comercio con Remedios, que es su delegada. Este proyecto es un proyecto que viene y nace principalmente desde la Delegación de Fomento Creativo en una iniciativa de emprendimiento, en el proyecto Ubrique Emprende. Esta iniciativa lo que hace es recoger las diferentes acciones emprendedoras del pueblo y, viendo su viabilidad, se adaptan para que luego tenga una predisposición a la hora del mundo laboral. En este caso, Yo Compro en Ubrique, es un marketplace, es una un centro comercial virtual que hemos querido realizar pues con esta iniciativa emprendedora, y también para fomentar, por esta parte, fomentar el comercio, que ya ahora Remedio explicará un poco con todo detalle esta iniciativa. Por lo tanto, bueno, este producto es un producto que en colaboración con las dos delegaciones hemos querido tener para que nuestro comercio pues tenga ese realce y pueda tener una nueva forma también de venta online y que tengan que amplíen sobre todo sus iniciativas vendedoras y emprendedoras en este caso. Este emprendedor que vino a las delegaciones a presentar su proyecto es Antonio Chacón y él, bueno, ha realizado un trabajo extraordinario en donde poco a poco se irán viendo y se irán realizando con una presencia de él en los diferentes comercios para ir explicándole a todos aquellos comercios que han querido adherirse a este producto. Queríamos concluir diciendo un poco que el objetivo principal de esta iniciativa es fomentar principalmente el emprendimiento en los ubriqueños y ubriqueñas a través de iniciativas de este tipo, fomentar, por supuesto, el comercio a nivel local y nacional, como ha dicho Remedio, y, por supuesto, el Ayuntamiento siempre va a estar apoyando todo este tipo de actuaciones e iniciativas. Comentar también que, pues, a modo de promoción, el Ayuntamiento de Ubrique, a través de estas dos delegaciones, vamos a hacer, pues, 3 meses de iniciación gratuita para que, de alguna manera, pues, vayan observando, vayan viendo cómo funciona, vaya viendo la utilización, y a partir del siguiente mes, pues, serían 10 euros lo que es para el mantenimiento y el funcionamiento de la plataforma única y exclusivamente. Por lo tanto, bueno, creo que es una oportunidad importante, pues, para fomentar de esta manera estas dos delegaciones, por una parte el emprendimiento y por otra parte, que creo que la base quizás de este marketplace Yo Compro en Ubrique, es fomentar, por supuesto, el comercio y darle alas de forma virtual y tener otra manera de poder comprar y vender, pues, a través de las redes. Por lo tanto, creemos que es un producto importante y sobre todo al servicio de los ubriqueños y ubriqueñas que quieran utilizarlo. Desde la Delegación de Comercio hemos recibido esta iniciativa con una gran acogida, puesto que es como una continuidad a la campaña que hicimos anteriormente, Yo Compro en Ubrique, por eso hemos decidido de dejarle ese nombre tan emblemático, que ya está, la gente lo tiene ya conocido ya en nuestra localidad, y vimos como una gran oportunidad para ayudar al pequeño y al mediano comercio y también a los servicios de nuestra localidad. El Marketplace es una plataforma digital que es como un pequeño Amazon, donde los comercios y servicios de nuestra localidad se le puede dar, abrir un abanico de posibilidades de comprar nuestro ubriqueño de una forma desde casa, de no te tienes que mover a desplazar. Aparte de ubriqueño, quiere decir que también está abierto a lo que es el ámbito nacional, no solamente ubriqueño, es de comercio y servicio ubriqueño, pero es de ámbito nacional. Pues decir también que los comercios son los que se ofrecen sus productos, ellos son los que se encargan de promocionar sus productos que quieren poner a la venta. El modo de pago lo eligen ellos, nosotros no somos los que ponemos, son ellos los que deciden cómo quieren que le paguen o cómo recibirlo tú en casa, si por en la tienda, te lo envían o como quieran. Ellos son los encargados directamente de gestionar su producto, exactamente. Decir también que no hay nada de comisiones. El producto es, si vale 3 euros, que es destinado al comercio. Nosotros no somos intermediarios en ninguna de los productos. Su dinero es íntegro para ellos. También puede decir que desde esa plataforma se pueden registrar directamente, hay una pestañita de la cual se registran o mediante, se pueden poner en contacto con nosotros, también mediante un WhatsApp que tendrán en esta web, para que se pongan en contacto con cualquiera de nosotros o incluso, si quieren, pues aquí en el Ayuntamiento pueden pedir información para ver cómo adherirse a esa plataforma. Pues decir también que ha tenido una buena aceptación. Hemos tenido solamente un par de días para unos cuantos de servicios y de comercio de la localidad para poner a ver cómo tenía la aceptación que tenía. La verdad que ha sido muy buena aceptación por parte de los comerciantes y servicios de esa localidad. Y nos quedamos ahora con una serie de apuntes. Las bailaoras Sofía y Noelia Jiménez de la Rosa actuarán mañana sábado en Ubrique dentro del ciclo Flamenco en Vivo y en Directo 2020 que organiza la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz con el apoyo de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y que llega a nuestra localidad a través del Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa. La actuación tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou, siguiendo todo el protocolo de seguridad sanitaria y con un aforo limitado a 160 personas. El espectáculo contará con la actuación al baile de las hermanas Noel y Sofía Jiménez de la Rosa, acompañadas al cante y la guitarra por los arcenses Ana Barbas y Gabriel Chamizo, y con la también ubriqueña Lola Moreno como artista invitada. Será la primera actuación de carácter oficial en su pueblo de estas dos bailaoras ubriqueñas. El ciclo Flamenco en Vivo y en Directo 2020, que consta de 13 recitales por toda la provincia, se dedica a la memoria de Roque Montoya Heredia Jarrito, conmemorando el 25 aniversario de su fallecimiento y el 95 aniversario de su nacimiento en San Roque. Por otra parte, la Galería de Arte Proyecto 5 acoge mañana una exhibición de pintura rápida para conmemorar su primer aniversario. Esta iniciativa, que arrancará a partir de las 9 de la mañana, contará con la participación de los pintores Antonio Agüera, Javier Varela, Lucía Ariza, Joaquín Domínguez, Fructuoso Sañudo y Manuel Lozano. Del mismo modo, recordamos que este domingo finaliza la temporada de verano en la piscina municipal con el cierre de las instalaciones después de esta última jornada. Y ya por último hacemos referencia también a que el martes 8 de septiembre se celebra la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, una conmemoración condicionada por la crisis sociosanitaria en la que se encuentra el buen tal país, que no contará con el tradicional recorrido procesional por las calles de Ubrique. El Día de la Virgen, las misas serán a las 9 y 10 y media de la mañana y la función solemne a las 12 del mediodía. Y como medida excepcional, la parroquia de Nuestra Señora de la O abrirá sus puertas por la tarde en el horario en el que se hubiera celebrado la procesión para que los fieles puedan contemplar la imagen de la Virgen. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.